La Bruja de las Palabras presenta Bruja de Colección. Por aquellas palabras hermosas y peligrosas, todavía me llaman la bruja. Una enciclopedia de insensateces para que la juventud recuerde qué cosas nunca hay que decir en voz alta. Un programa pensado. No. Táchalo de pensado. Temporada 11. Año 2019. Programa número 331. Tu corazón es libre. Ten el valor de escucharlo. La Bruja de las Palabras. La idea que yo quería transmitirle es que la conquista sigue hasta hoy. Enrique Dussel. Y nuestras propias élites, y cuando más educadas en universidades extranjeras, peor. Porque aún el eurocéntrico europeo debe descolonizarse para saber lo que es Europa, porque no lo sabe. Han construido una visión de Europa que es falsa y se creen muy buenos porque ocultan la dominación y la muerte y la destrucción que han regado por el mundo. Y en la medida en que se hagan cargo, van a tener otra visión de Europa, que ahora sí podremos dialogar con ellos en igualdad, porque habrán reconocido sus culpas y sus distorsiones. Así comienza La Bruja de las Palabras. Un programa pensado. No, táchalo de pensado. Hoy presentamos El Primer Contacto. Hay gente exitosa que no es feliz y hay gente feliz que no necesita el éxito. Año 2019, temporada 11, programa número 331. Los europeos eran bien recibidos dondequiera que llegaban, pues la mayoría de nativos no imaginaban que les engañarían. Operación técnica: Antonella Pepe. Locución: Elisa Stella y Gustavo Martínez. Conducción: Carlos Monterroso. Y la participación especial de Mónica Pantoja. Desde San Salvador de Jujuy, República Argentina. El recorrido de esta noche en La Bruja de las Palabras va a comenzar en el siglo XII, más o menos, Edad Media, en Europa, porque allí se comienza a gestar lo que luego se llamaría conquista, es decir, la invasión de los europeos al resto de los continentes, apropiándose de lo ajeno, colonizando no solamente los territorios, sino también las mentes. Este no es un programa de historia, señora, es un programa de la historia de las ideas, en todo caso, de cómo funciona nuestro sentido común. Acá lo criticamos. ¿Se anima a seguir? La conquista sigue hasta el día de hoy, dice Enrique Dussel. Las élites intelectuales también adhieren a este sentido común de la conquista, de que es válido apropiarse de lo ajeno, de que es mejor tener éxito que ser feliz. Todas las cosas que venimos trabajando en La Bruja, tal vez haya que repasar los programas anteriores. Nosotros seguimos adelante como si fuera el capítulo 4 o 5, ya no me acuerdo, de una serie que estamos haciendo de estos asuntos, como la etapa de la conquista sella un estilo indoeuropeo en el sentido común de la cultura occidental, la cual a su vez se impone con muchísima fuerza en muchos lugares del mundo, de algún modo casi en todos, aunque sea parcialmente. Las élites educadas transportan este sentido común con fervor, además. No dudan un instante de que esto es la verdad, de que esto es el modo de ser. Desarrollarse, crecer, esforzarse, esas cosas estamos hablando, tan básicas como eso. Cuanto más educadas, peor. Y cuanto más educadas en universidades extranjeras, peor. Eso dijo Enrique Dussel, yo no dije nada. ¿Y por qué lo repite, Carlos? Cuanto más educadas, peor. Y esto lo vemos nosotros cada día, lastimosamente. Cuanto más educadas, peor. Entonces aquí la diferencia entre el sueño de un mundo más igualitario, más fraterno, no tiene que ver con tu ideología política, sino con tu tipo de educación. No la cantidad de educación, sino si tu educación se ha basado en repetir el discurso del poder o si tenés un pensamiento crítico para ir reinventando un nuevo sentido común. Vamos a comenzar el recorrido gracias a los amigos alemanes que han hecho una serie de documentales sobre la historia de Europa. Nosotros no somos especialistas ni en historia ni en economía, y yo le diría que en nada, ¿eh? Así que ellos van a equivocarse en estos asuntos. Nosotros por ahí comentamos algo y nos vamos a ir lo más rápido posible hacia el momento en que los españoles llegan al Caribe, y ahí nos vamos a detener un poquito en el día de hoy. Pero primero, le decía, vamos a retroceder unos siglos, poquitos, siglo XII, Venecia. Venecia era, además de una linda canción de Charles Aznavour, el centro del comercio de Europa. Era el puerto más importante, de allí salían no solo barcos que comerciaban con la zona este del Mediterráneo, sino también las flotas de guerra del Vaticano, todas esas cosas. Recordemos, Europa en ese siglo XII y antes, y por supuesto después, en algún sentido hasta el día de hoy, era una cultura con un gran malestar interior, y su principal trazo era que estaba peleada con todos. Los pueblos europeos, que son un montón, que hablan muchos idiomas, no eran pueblos hermanados, amigos, sino muy recurrentemente se peleaban entre sí, se aliaban unos para pelearse con el otro, después las alianzas cambiaban. Pero si uno tuviera que decir cuál es el leitmotiv, cuál es la música que se escucha de ese lugar en aquellos tiempos, por lo menos, es el odio. El odio a lo distinto, el odio a los judíos, a las brujas, a los protestantes, a los católicos, a los que están con aquel papa, nosotros estamos con este otro, los templarios, poné lo que quieras, que había una cantidad de odio disponible, lista para descargarse en quien fuera. Retrocedamos entonces en la historia allí, a Venecia. Venecia se convierte en un núcleo de comercio entre Oriente y Occidente. Atesoradas mercancías de Oriente, como las sedas, los paños y la plata, se comercializan con Francia, Alemania, Inglaterra e incluso Rusia. Por primera vez, las papilas gustativas europeas degustan exóticas especias como la pimienta india, la nuez moscada, el ajo y la canela. Europa crece unida por el comercio. Aquí todos negocian. La fe y la cultura no importan siempre y cuando haya buenos beneficios. Si la combinación de densidad de población, actividad económica y comercio da lugar al capitalismo. La primera forma de capitalismo en Europa es el llamado capitalismo mercantil, con asociaciones de comerciantes que juntan su dinero para financiarse flotas. Estas definiciones y esta versión de la historia es una versión europea también, por momentos crítica, por momentos complaciente consigo misma. Esa es la, según nuestra opinión, esa versión es la que estamos comenzando a escuchar. Luego escucharemos, por supuesto, la de Enrique Dussel, que es casi opuesta, y la nuestra está más cerca de Dussel que de estos amigos alemanes, a quienes, sin embargo, les reconocemos un grado de autocrítica importantísimo. Y es un documental de hace solamente un par de añitos. El comercio marítimo hace que los europeos descubran el mundo. Los comerciantes italianos no temen a los viajes largos o peligrosos si hay ganancia. Pero una tormenta o un ataque pirata puede arruinar su inversión. Los comerciantes transportan también sus mercancías a cientos de kilómetros por tierra, una amenaza constante para sus vidas y bienes. Para dejar de temer la pérdida de más dinero, los comerciantes italianos van con un medio de pago seguro. En lugar de usar monedas, introducen las llamadas letras de cambio en el mercado europeo. Los comerciantes anotan la cantidad acordada y el vendedor, solo el vendedor, puede cambiar la letra por dinero, donde quiera que se haga el negocio. La invención de las transacciones en efectivo impulsa una revolución comercial en Europa. Y los italianos inventan también dónde cobrar tales letras. Los banquieri abren sus locales primero en Venecia y luego en otras ciudades del norte de Italia. No necesitan mucho: un asiento bajo el cielo abierto y un escritorio o banco, como lo llamaban en italiano. Con las arcas llenas comienzan a conceder préstamos, con intereses, claro. De repente, el dinero en sí se convertía en mercancía para hacer negocios. Se convertía en capital. Los banqueros del norte de Italia son los precursores de una nueva era. Los primeros capitalistas. Aquí la versión, te diría, tradicional del surgimiento del capitalismo. Yo quiero hacer solamente un comentario. Usted después piensa, decide, busca más información. En este capitalismo había un problemita: que los europeos no podían acumular capital. El capital que se acumulaba eran las ganancias del comercio, que nunca son tan grandes, en particular en las distancias pequeñas que recorrían dentro del Mediterráneo. Así que si estaba muy caro, vos te organizabas con los amigos y mandabas un barco a buscarlo, digamos, por decirlo rápidamente. Y además, el poco capital que juntaban, preguntarle a los templarios, sino los reyes, incluido el Papa, lo usaban para las guerras internas que yo le conté. Se estaban todos peleando con todos. A cada rato hay una guerra de los 30 años, de los 100 años. Con lo cual, este capitalismo adolece de un problemita. ¿Cuál, Carlos? Que no tienen capital. Que no se junta una cantidad de dinero, u oro, o lo que fuera, para decir, bueno, yo pongo una cierta cantidad importante de riqueza para, no sé, poner una fábrica de barcos, para lo que fuera. Que es la función, básicamente, del capital, las famosas inversiones que se dice que harían falta. Los europeos no podían juntar capital, con lo cual este comercio era similar al árabe, al chino. Aquí no hay diferencia. Bueno, vamos ahora, nos acercamos a España, siglo XI, dice. Los árabes habían tomado la península ibérica en el siglo VIII, si mal no me acuerdo, como parte de esa expansión que había generado el fervor que había generado el profeta Mahoma en el siglo VII. En el VIII, el Islam toma la península ibérica, hemos contado, con un espíritu tolerante. Los españoles, que tenían otra vertiente, tenían este caudal de malestar que habíamos dicho, que no lo tenía el árabe, o no lo tenía tanto el árabe. Los españoles, o los habitantes de aquellos lugares, no sé si llamarlos españoles en este momento, van recuperando, digamos, el territorio de la península ibérica, hacen retroceder a los árabes hasta que finalmente los expulsan de la península ibérica. De eso estamos hablando, es ni más ni menos el final de esa expulsión. Ocurre en un año que ha pasado a la historia, un año muy conocido, 1492. En el siglo XI, Al-Ándalus y la media luna va menguando con el avance de la reconquista cristiana de la península ibérica. En 1492 cae el último bastión islámico, Granada. Ambas partes consideran la batalla una guerra santa. La era de la tolerancia termina y la cruz reemplaza a la media luna. Los cristianos españoles reforman al Ándalus y su religión se vuelve predominante. Las iglesias se erigen sobre las ruinas de las mezquitas. Pero en Córdoba, la reconquista surte un extraño efecto. Decenas de columnas de la mezquita son retiradas para construir una catedral cristiana en el centro de la mezquita. Una imagen que no agrada a todos. Habéis construido algo que ya existe en otras partes y destruido algo único. Bueno, aquí aparece la Reconquista, así se llamó ese periodo. Los árabes llegan a la península ibérica en el 711, típicamente, y terminan de ser expulsados en 1492. Fíjate, ¿no? Son 780 años, es un número. Y los occidentales, vamos a llamarlos porque es el tema que nos interesa, no importa que sea español, portugués, inglés, francés, hay algo en lo que se parecen, o por lo menos en lo que van a mostrar cuando salgan de Europa hacia el resto del mundo, se van a comportar en forma bastante parecida, no idéntica, bastante parecida. Así que los tipos destruyen la mezquita y arriba ponen una iglesia, ¿entendés? La intolerancia, ese odio que yo le decía hace un rato, característico de el occidental. Discúlpeme, podemos estar luchando para no tener eso, podemos decir que eso no está bien, que habría que amar al prójimo, pero cuando uno mira la historia en sus grandes trazos, lo que ve es esto. Los árabes convivían razonablemente, no solo con los occidentales, sino también con los chinos, con los africanos, con medio mundo, ¿no? Convivían y pasaban los siglos y convivían. El español llega y extermina lo que no se parece a él. Pero en 1492, el emir de Granada finalmente se rinde ante la pareja real española, Fernando de Aragón e Isabel de Castilla. Y estamos hablando de una tierra que no solo ha tenido, digamos, un pasado árabe glorioso, sino que después, en la época de la conquista de América, Andalucía se convierte en, por ejemplo, Sevilla era la Nueva York del siglo XVI. No es una tierra que haya tenido única y exclusivamente un periodo, digamos, andalusí glorioso, sino que después ha tenido otros periodos también de una gran riqueza. Allí aparece la versión occidental, la versión fundamentalista de Occidente. España tuvo no solo una etapa gloriosa con los árabes, sino después con las riquezas de la conquista. Se la pasan de etapa gloriosa en etapa gloriosa. Nosotros somos geniales. Hemos tenido una historia donde éramos Nueva York. Fíjate. ¿Tenés algún amigo que recurrentemente se prodigue en describir lo genial que es? Occidente es eso. Occidente se disimula. Por eso aquí la humildad es una virtud. Claro, en otros lugares no es una virtud la humildad. Están todos más tranquilos, eso es todo. Acá se exacerba esto de la gloria. Fíjate la palabra que usa, gloria. Gloria no es felicidad, ¿eh? No es satisfacción. No es jardines. La gloria son las armas, el triunfo, ¿eh? El prestigio. Eso es la gloria. Fíjate los valores, el tipo sin saberlo, pobre, no sé ni quién es el que habló, está pensando en la gloria. Y es una gloria que nunca termina de satisfacer. Porque incluso durante esa gloria los españoles se mataban entre ellos, los artistas se odiaban entre ellos, los escritores de aquella época se odiaban entre ellos, Cervantes estaba peleado con el otro. Es el odio que pareciera que por un instante, no, ni siquiera por un instante, el odio que sueña que con gloria se le va a pasar el malestar. Es un discurso para esclavos. El malestar va a continuar. Y te hacen soñar con una etapa de gloria. En el pasado o en el futuro. Nunca hoy, porque hoy está el malestar. Hoy lo que te pone en marcha es el malestar. Y cualquier sueño de salir del malestar. Esa es nuestra interpretación. Pero fue tan categórico el amigo, al decir que con los árabes era una etapa gloriosa. Se supone que los españoles no estaban bien con los árabes, digamos, por algo lo reconquistaron su territorio. No, fue genial todo, nosotros somos geniales, ¿eh? Nos pasamos de gloria en gloria, dice el tipo. Lo que es el complejo de inferioridad que se convierte en superioridad, entonces se relatan hazañas increíbles, es muy característico. Así que expulsaron a los árabes y se quedan sin los condimentos los españoles. Ese es un problema, estaba tan rica la comida con la pimienta. No sé por qué les copó tanto la pimienta. especialmente la pimienta. Admito que está buena, pero tanto lío por la pimienta, ¿te parece, ¿no? Bajo la reina Isabel, España vuelve a ser estrictamente católica, pero no puede disfrutar de su victoria. La retirada de los moros implica la pérdida de la fuente europea de especias orientales. Y en Oriente, el Imperio Otomano controla las rutas comerciales. Aunque hoy sean accesibles, la pimienta de la India, la nuez moscada de las Molucas y el azafrán persa son especias exóticas que una vez fueron escasas y valiosas. Pero aparte de sabor, las especias ofrecen considerables ganancias. Isabel busca nuevas formas de obtener estos codiciados productos de Oriente, pero los portugueses se le han adelantado. Habían comenzado a conquistar el océano décadas antes, durante la primera mitad del siglo XV, liderados por el infante Enrique, conocido como el Navegante. Hay muchas cosas que se podrían decir de esto, y esté atenta, señora, porque hay versiones muy dispares. Es el trabajo que estamos tratando de hacer en La Bruja en estos programas. Hay una versión tradicional, habitual, la que se enseña lamentablemente en las escuelas y en las universidades. Pero también hay versiones que subrayan ciertos asuntos que en la versión tradicional están ocultos. Por ejemplo, estas especias o condimentos no eran una demanda popular, era una demanda de los pocos privilegiados de los sistemas feudales. Los reyes, la nobleza, los duques, esos eran los que tenían el paladar exquisito y querían saborear, no sé qué comida, con un poco de nuez moscada, azafrán, pimienta. Es importante tener ese dato, porque si no tenés el dato, vos pensás que por ahí el pueblo estaba incómodo. No, no, eran cinco gatos locos los que querían eso. El que conseguía alguna de esas cosas, ocurre hoy con ciertos perfumes muy caros, o lo que fuera, dentro de ciertas clases sociales se maneja eso. En aquella época la diferencia era muy grande entre el pueblo y una pequeña cantidad de gente formada por la nobleza, o sea, reyes, duques, condes, todas esas cosas, la gente cercana a ella, los trovadores, los arquitectos, ¿no? Y el clero, que funcionaba en forma casi idéntica a esa nobleza, salvo excepciones, excepciones. Pimienta, nuez moscada, azafrán. 250 flores de azafrán hacen falta para un gramo de azafrán. El kilo hoy cuesta 5.000 euros. Para producir un gramo de púrpura, que era otra de las cosas que se querían de Oriente, púrpura es un caracol. Para hacer un gramo se necesitaban 9.000 caracoles. Era el color más caro para teñir la ropa, por eso se usaba para denotar riqueza. Y vaya usted a ver de qué color es la ropa de los ritos católicos. Por lo que le decía, eran parte de la nobleza. La pimienta. Usted dirá, pero ¿por qué no ponen una maceta y siembran la pimienta ahí en Sevilla? Porque la pimienta crece increíblemente, yo la verdad que no lo sabía. La nuez moscada también. Crece en cierto tipo de climas muy, muy, muy especiales. En climas tropicales muy cálidos y muy húmedos, pero muy, ¿eh? Un lugar de Brasil, un lugar de la India, así hay, hasta el día de hoy los productores de pimienta son muy pocos, ¿eh? Porque son climas muy especiales, creo que la temperatura media es de 30 grados, la media, imagínate lo que es la máxima. Uno se pregunta por qué los europeos no iban a África a sembrarla. No tan lejos de Europa, digo, estaba. Y bueno, no podían ir por los árabes y estaban peleados con los árabes. Con los árabes de África, con los árabes de la zona de Estambul, digamos. Y además los europeos no eran buenos técnicamente. No eran curiosos. Hablamos de las mayorías, ¿sí? Eran gente, como le decía, que estaba siempre pensando en con quién pelearse y si no, en cómo olvidar el malestar. Yo creo que con esos dos renglones vos podés contar la historia de Europa hasta no hace tanto. La curiosidad científica europea va a aparecer en el siglo XIX, 1850, ponele. Faltan 350 años todavía. es una cultura, no sé, me sale decir bruta, muy simplona, que no tenía suficiente inteligencia o ardides o curiosidad como para decir produzcamos nosotros la pimienta o hagámonos amigos de eso, veamos cómo hacemos, para, no, tipo ofuscado, ¿me entendés? Con esa carga de malestar, de resentimiento, llamale como quieras. Ese es el europeo típico. Pero Carlos, ¿había excepciones? Sí, por supuesto, siempre las hay. Incluso excepciones famosísimas y entrañables, te diría. Pero el común, cuando vos ves los movimientos generales, vos decís, pero la tenías ahí en África, la pimienta, ¿por qué no fuiste? En la zona del Congo, suponete, ahí se produce pimienta. O nuez moscada. ¿Por qué no lo hacías? Porque no era un pueblo muy curioso. Yo creo que esa expresión pone la pincelada que nosotros queremos dar. No eran curiosos. Para ser curioso, vos tenés que tener una especie de tranquilidad básica, digamos, para ocuparte de cosas que no tienen que ver con tu supervivencia. Tenés que tener un nivel de malestar relativamente bajo para poder ser curioso, fíjate. Y subrayo aquí, porque lo veremos, creo yo, en el próximo programa o algún día, otros pueblos sí eran curiosos, los chinos y los árabes, típicamente. No tuvieron una etapa oscura como esta que está viviendo Europa durante la Edad Media, sino que siguieron con su curiosidad, como la habían tenido los griegos o los egipcios antes de Cristo, digamos. El europeo no tenía curiosidad. Y otros pueblos, para la misma época, sí la tenían. ¿Y cómo la tenían? Ya va a ver, los chinos adiestrando nutrias que los ayudaban a pescar, por ejemplo. Algo básico, básico, básico para un pueblo curioso. Siempre hay algún chango que se ocurre esto, prueba lo otro, se equivoca. Alguno después le continúa la tarea y entonces se produce el avance del conocimiento para facilitar la vida. El europeo no, estaba pensando en otras cosas. Octubre, mes de las brujas, ojos de sapo, patas de rana, que tenga suerte toda la semana, alas de murciélago, cola de lombriz, que hoy y siempre seas muy feliz. Cuernos de dragón, que nunca nadie hiera tu corazón, uñas de urraca, que este año nos pongamos más flacas. Escobita, escobita, que cada año te pongas más bonita. Caldero, calderito, que te abunde el dinerito. Si buena suerte quieres gozar, a 7 brujas lindas tienes que enviar. Si buena suerte quieres gozar, a 7 brujas lindas tienes que enviar. No te lo quedes, no, no te lo quedes. No, no te lo quedes. La bruja de las palabras. De colección.